acompaña. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. De 12 a 14 horas en Radio Box y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Buenos días, ¿cómo andan familia? Un nuevo programa al aire de La Hornalla siempre al máximo. Hoy, como siempre digo, más al máximo que nunca. Y quédate ahí de otro lado. Y antes que nada, felices fiestas para todos. Feliz Navidad, feliz Nochebuena para cada uno de los que está del otro lado escuchando esta frecuencia, Radio Box 102.9. Esta es tu onda. Felices fiestas para todos, feliz Nochebuena, feliz Navidad. Y arrancamos el programa bien arriba, porque esto es La Hornalla siempre al máximo. Y como está hoy, más al máximo que nunca, te digo, tenemos un programón con entrevista, así que mirá, quédate ahí pegado a la 102.9 de Radio Box, que este programa arranca de esta manera. Pausa musical. Y vos ¿Cuántas noches se gira? cuando vuelvas, seremos felices como entonces, como siempre, como nunca. De 12 a 14 horas en Radio Box, con la hornalla siempre al máximo. Volvemos al aire, y como siempre dije, la hornalla siempre al máximo. Hoy nos espera un programón, quédate ahí, quédate pegado, no te vayas de al lado de la radio. Igual te podés ir a la radio, pues se escucha por toda la casa. Ponle a todo volumen porque la hornalla está más al máximo que nunca. Hoy tenemos un programón, entrevista en breve, un músico que viene para acá, está viniendo desde lejos, un músico que esperemos que llegue porque está en camino. Y ya le queda muy poco trecho para llegar. Así que en breve tenemos una entrevista con un músico de la hostia. Y quédate ahí porque vas a escuchar una entrevista que te va a encantar. Semana pasada entrevistamos a Moisés y Jess. Cantó Moisés en vivo, Hijo Pródigo, presentación en vivo de su tema inédito que todavía no lanzaron y próximamente vendrán a presentarlo oficialmente. Hijo Pródigo de Moisés y Jess. Y hoy tenemos a Los Extraños de parte de Tony Van Rock and Blues. Así que bueno, hoy tenemos la entrevista de Tony, que está en camino, viniendo para acá ahora, y llegará en breve para dar una entrevista de la hostia. Bueno, pero como te digo siempre, pasándonos, mandanos un mensajito o llamanos al 11 64 00 7047, 11 64 00 7047, y dejanos un mensajito, contanos cómo fueron tus fiestas, cómo la pasaste, con quién la pasaste, cómo estuvo esa mesa navideña, qué comiste rico, ¿no? Porque calculo que habrás hecho un platazo para agasajar a tu familia, seguramente, aunque también capaz comiste asado y tenés un platazo, pero es rico también asado, ¿eh? Ojo que yo comí asado el domingo, el miércoles, así que la verdad que muy rico lo que hicimos. Familia unida, y siempre digo, lo que prosperó ahí en la familia fue el amor, la empatía y la felicidad, eso que nos une como familia y que es para estas fechas tan importante, la unidad en familia. Así que arrancamos con el programa de hoy y quiero decirle hola a todos, cómo pasaron la noche buena y Navidad. Comenzamos con las efemérides más destacadas del 26 de diciembre. Se destacan. En 1791 nace Charles Babbage, inventor y matemático británico que diseñó y construyó máquinas de cálculo basándose en principios que se adelantaron al moderno ordenador o computadora electrónica. En 1953 se realiza en París el primer trasplante de riñón de un donante vivo bajo la dirección del cirujano francés Jean Hamburger. En 1959, el nacimiento de la dirigente radical Elisa Carrió, en 1959, en la provincia de Chaco, donde vivió durante su infancia y cursó los estudios primarios y secundarios. Abogada, catedrática, universitaria y política argentina, que se desempeñó como diputada de la Nación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2009 hasta 2020, ocupando dicho cargo previamente entre 2005 y 2007. En 1962 nace Fernando Javier Luis Hortal El Bayano, conocido por ser líder, cantante, letrista y compositor de la banda de reggae y rock Los Pericos, precursor del movimiento de reggae local en actividad desde 1986. Desde 2004, luego de su alejamiento de la banda, ha desarrollado una carrera como solista. También se ha desempeñado como conductor de radio y televisión. Entre sus canciones se encuentran A Primera Vista, Príncipe Azul, Vagabundo, Hay Amor, No Mires Atrás, Óyelo, Rayo de Sol, A Los Ojos, cover de Calamaro, Rey Mago de las Nubes, Dice Así, Los Chicos Chiquititos del Pueblo, Aquel, Solo Quieren Pan, Agua y Juguetes, Rey Mago de las Nubes, Que Se Van Hacia Otros Lugares, Hablan Bajito, Sonríen al Suelo y Se Persiguen por Agua del Cielo, Un Mundo de Viento con las Campanas Sonando en el Pueblo, Porque Tienen el Sol, Porque Tienen la Estrella, Llevan el Ángel de la Vida Eterna, Porque Quieren Juntar Almas en Soledad, Cruzan las Nubes Hacia la Altura, Por Estar Tan Abierta la Montaña, Lejos Está el Río con el Agua, Cualquier Primavera Se Hace Esperar para Poder Dar Flores, El Aire Que Se Agita Tras el Vuelo de Almas Que Pasan Como Sueños, Bendice la Voz, Bendice Rezos y Algún Nacimiento, Porque Tienen el Sol, Porque Tienen la Estrella, Llevan el Ángel de la Vida Eterna, Porque Quieren Juntar Almas en Soledad, Cruzan las Nubes Hacia la Altura. Bueno, después lo pasaremos el tema, que es el Rey Mago de las Nubes. Le pedimos a Control acá en la radio y continuamos con las efemérides. En 1967 se estrena Magical Mystery Tour. La BBC estrena la película para TV Magical Mystery Tour de los Beatles. El film psicodélico de una hora de duración es idea de Paul McCartney tras la muerte del manager Brian Epstein. En pantalla se ven clásicos como The Fool on the Hill y I Am the Walrus. Entre otros temas, la banda recopila las canciones de la película en su disco homónimo, que reúne también los sencillos lanzados durante el año. Origen, la banda se formó en Liverpool en 1960 a partir de la agrupación The Quarrymen, creada por John Lennon en 1956. Integrantes de los Beatles, está conformado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. El primer álbum de los Beatles, Please Please Me, se publicó en 1963 y fue un éxito rotundo. Invasión británica, el éxito de los Beatles en Estados Unidos dio lugar a la invasión británica, un fenómeno en el que varias bandas británicas se hicieron populares en ese país. Entre los álbumes exitosos, entre los álbumes más exitosos de los Beatles se encuentran A Hard Day Night, Rubber Soul y Sargento Pepper Lonely Hearts Club Band. Revolución cultural. Los Beatles son considerados una de las bandas más importantes de la historia de la música y un ícono cultural del siglo XX. Su música desafió estereotipos y abordó problemas socioculturales de la época, El nombre de la banda es un juego de palabras entre Beatles, que significa escarabajos, y beat, que significa ritmo. En 1985 se encuentra en Ruanda el cuerpo asesinado de la zoóloga estadounidense Diane Fossey, la principal autoridad mundial sobre el gorila de montaña. Se sospecha que fue asesinada por cazadores furtivos. En 1990, el soviético Gary Kasparov retiene el título de campeón del mundo de ajedrez. En 2001, primeros cacerolazos contra el presidente interino Adolfo Rodríguez A, que había asumido dos días antes. En 2004, uno de los terremotos más potentes en la historia devasta amplias zonas del sudeste asiático, donde provocó una serie de gigantescas olas o tsunamis que golpearon las costas de Sri Lanka, Indonesia, la India, Tailandia, Malasia, las Maldivas y Bangladesh. Según los primeros informes oficiales, los muertos ya superaron las 100.000 personas. En 2013 muere el humorista Tangalanga, que había comenzado a hacer bromas telefónicas a su amigo enfermo. La noticia fue difundida a través de la cuenta de Twitter del artista. El doctor ya está con Dios. Gracias, Julio, por todas tus alegrías que nos diste. Dios te bendiga, anunciaba el comunicado. Y también se celebra el Día de la Sagrada Familia, que se celebra el Día de la Sagrada Familia de Jesús, la Santísima Madre y San José. Vamos a ir a una pequeña pausa musical escuchando muy buena música. Mandanos un mensajito al 1164 00 747. Te queremos escuchar contándonos lo que quieras sobre la Navidad o lo que vos tengas ganas de contarnos, porque estamos terminando el año y fue un año muy, muy, muy movido y movidísimo para todos. Y creo que es lindo terminar con un mensaje de alegría, un mensaje de aliento para la gente que nos está escuchando a través de Radio Box 102.9. Un mensajito breve, pero ¿sabes qué? Te escuchamos después de esta música que te dejamos para que escuches, bailes y disfrutes mientras seguramente cocinas o estás comiendo. Pausa musical. Los chicos chiquititos del pueblo aquel solo quieren pan, agua y juguetes. Rey mago de las nubes que se van hacia otros lugares. Hablan bajito, sonríen al suelo y se persignan por agua del cielo. Un mundo de viento con las campanas sonando en el pueblo. ¿Por qué tienen el sol? ¿Por qué tienen la estrella? Llevan el ángel de la vida eterna. Porque quieren juntar almas en soledad, cruzan las nubes hacia la altura. Estar tan abierta la montaña, lejos está el río con el agua. Cualquier primavera se hace esperar para poder dar flores. El aire que se agita tras el vuelo de almas que pasan como sueños. Bendice la voz, bendice rezos y algún nacimiento. ¿Por qué tienen el sol? ¿Por qué tienen la estrella? ya llevan el ángel de la vida eterna. Porque quieren juntar almas en soledad, cruzan las nubes hacia la altura. Siempre al máximo. Loca, vos no entendés nada de vivir. Se fueron con septiembre tus ganas de mí. Y una forma errante de permanecer. Lleno de noches todo nuestro amanecer. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos con La Hornalla, siempre al máximo, bien al máximo y más al máximo que nunca. Hoy un programón nos separa por delante. Puedo pasar el teléfono por si quieres mandar un mensajito audio o lo que vos quieras al 11 64 00 7047, 11 64 00 7047, mensajito, lo que quieras, todo viene bien porque el programa lo hacemos junto a vos. Seguimos con la programación. Te digo que tenemos un programón hoy, pero no sabes lo que es lo que tenemos para contarte el día de hoy. Y toda la información que trajimos es una cosa de locos, una cosa de locos. Sumada a la entrevista que se viene en breve. Así que imagínate, tenemos programón. Quédate ahí pegado a la 102.9 de Radio Box. Esta es tu onda, que tenemos de todo. Una horita nos separa y media de programa, creo, si no me equivoco. Sí, una horita y media nos separa el programa. Y mira, te digo que quédate ahí del otro lado, que este programa va a dar que hablar. Hubo un llamado. ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Cómo andas, señor? Sí, ¿y vos, amigo? Muy bien. ¿Le está gustando el programa? ¿Qué? No te escucho. ¿Le está gustando el programa? Sí, buenísimo el programa. ¿Viste? La música, cuénteme la música, ¿le gusta la música? Porque la música la pongo yo, la programo yo. Me gusta mucho el rock. ¿Te gusta el rock? Las primeras dos canciones. Sí. Me la lucera y la Berizzo. Sí, ese lo fallo mal. Perfecto. ¿Algún mensajito a alguien quieres mandarle algo? Contarnos quién sos, primero que nada. Quería contarte cómo la pasé en Navidad. Dale. ¿Qué comimos? Todo. ¿Qué comieron? Vino. Esa era la luna con mi tetoné, que estaba riquísimo. Y vino. ¿Vino? A mi casa. Ah, mira. ¿Quién fue a tu casa? Que vino a mi casa. Los papás de la novia de Pau. Sí. Mi hermano y también vino mi hermano con mi cuñada. Obviamente mi sobrina. Sí, obvio, Donatella, ¿no? Donatella. Sí. Tuvo mucho regalito, por suerte. Y estuvo tu amigo, ¿cómo se llama? Marito. No vino. No fue Marito con Jessica, ¿no? Era la pareja, ¿no? Sí. ¿Y Vicky? No, era el día a la tarde de 24. Ah, bueno. ¿Algún mensajito más? ¿O querés pedir algún tema? Sí. De Madonna. ¿De Madonna? Sí. ¿Qué tema? Hay mucho. Like a Virgin. ¿Qué? Like a Virgin. No. ¿Cuál? La Isla Bonita. Dale, La Isla Bonita, dale, lo pasamos. Un abrazo para vos y para Dami, capo. Dale, gracias. Muy buena la radio. Gracias, Rami. Gracias. Seguí. Dale, un abrazo. Abrazo. Bueno, llamado de Ramiro, amigo mío, compañero mío de la vida, Gracias, Ramiro, por el llamado. Gracias. Sorpresivo, la verdad que no lo esperaba. Me sorprendió el llamado. Muchas gracias. Se agradece también esa buena onda que tenés siempre conmigo. Realmente no quiero renegar que tengo un amigo de fierro ahí, un amigo que ojalá que nunca se separe esta amistad, nunca se termine, porque considero más que un hermano vos. Gracias, Ramiro, por llamarme, gracias por contarme también la temática, ¿no? La temática del día de hoy. ¿Qué comiste en Navidad? Gracias, Ramiro, por ser parte de esta temática del día de hoy. ¿Cómo pasaste la Navidad? ¿Qué comiste en Navidad? Y lo mismo para todos los oyentes. Si quieren mandar un mensajito o llamar, así como hizo Ramiro, al 1164-00-7047, pueden hacerlo y contarnos qué comieron en Navidad. Así como hizo Ramiro, breve, pedir un tema. Ramiro pidió el tema de La Isla Bonita de Madonna. Se lo vamos a pasar en la pausa musical, obviamente, porque estamos para eso, para hacer los sueños realidad desde lo que es La Hornalla Siempre al Máximo, para hacer el programa junto con vos. Continuamos con la programación y tengo que contar qué beneficios trae tomar agua en ayunas. Se sabe que beber agua brinda numerosos beneficios para la salud que van más allá de la hidratación. Pero ¿cuáles son los beneficios de tomar un vaso de agua caliente en ayunas? El agua constituye más de 2/3 partes del peso del cuerpo humano. Sin el consumo de agua, los seres humanos morirían en pocos días. Todas las células y órganos necesitan agua para funcionar, explica Medrin Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. También advierten, ayuda a prevenir y aliviar el estreñimiento, a movilizar el alimento a través de los intestinos. Justamente en esa línea, la medicina tradicional china aconseja iniciar el día con un vaso de agua caliente o tibia en ayunas. Este sencillo hábito ayuda a drenar los riñones, estimular los intestinos y preparar el cuerpo para el desayuno tras varias horas de inactividad nocturna. Distintas culturas piensan que el agua tibia o caliente, ya sea sola o como infusión de té, puede ser más sano que consumir el agua fría, también mezclada con algún jugo natural y otro producto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada organismo es diferente, así como los gustos y necesidades. Es por ello que siempre es importante consultar a un médico o nutricionista antes de decidir un cambio de hábito, para que brinde el mejor consejo profesional. Vamos a ir a la pequeña pausa musical pedida por nuestro compañero y amigo que llamó recién hace breve a la radio al 1164-00-7047, como puedes hacer vos también, llamarnos, dejarnos un mensajito contándonos con la temática del día, qué comiste en Navidad y cómo pasaste las fiestas y qué hiciste en las fiestas y con quién la pasaste. Y vamos a ir a una pausa musical que escuchando Madonna, La Isla Bonita y un par de temas más para disfrutar esta jornada de jueves del mediodía, mientras estamos haciendo la comida o comiendo en familia. Vamos a pausa musical y volvemos en breve. ¿Cómo podría ser? San Pedro.

por ustedes envasado. ¿Puede alguien decirme? Me voy a comer tu dolor y repetirme. Voy a salvarte esta noche, que el infierno está embriagado. Este infierno está embriagado. Esta noche está encantado. Tu infierno está encantado. Esta noche. ¿Cuántos cuernos tiene el diablo? ¿Puede alguien decirme? Me voy a comer tu dolor y repetirme. Voy a salvarte esta noche, que el infierno está encantado. Este infierno está embriagado. Esta noche está. Imagínate esto, cada vez que alguien dice algo en la radio, se escucha en todas partes, en las escuelas, en las oficinas, en los negocios, en las casas, en la calle. ¿Ah, sí? ¿Quiere decir que lo escuchan miles de personas? Claro. Entonces, ahora, ¿nos están escuchando todos? Anuncien radio, lo van a escuchar todos. La mejor manera de vender está con nosotros. Radio Voz, en los oídos de todos. En Buenos Aires, Voz seguís una onda, 102.9, Onda Voz. Artística Goblin, insumos para el artesano, pintura acrílica, a la tiza, óleos, barnices, bastidores, hojas para acuarela, porcelana fría, arcilla Chilabert, arcilla sin horno. Artística Goblin. Insumos para vela de soja, cartón, telgopor, cintas de raso y puntillas. Productos en fibrofácil. Cortes láser a pedido.

Volvemos al aire. La hornalla está no al máximo, hoy está más al máximo que nunca. En breve tenemos una entrevista, así que mira, quédate del otro lado porque va a estar buenísimo, Buenísimo. Bueno, continuamos como siempre digo con la programación y paso nuevamente el teléfono por si hay alguien que quiera mandar un mensajito, audio o llamarnos al 11-64-00-7047. Mensajito, audio, lo que quieras, o llamarnos también. Contanos cómo fue tu mesa navideña, qué comiste, quiénes estuvieron presentes en ese festejo navideño. Encuentro con familia, encuentro con gente querida que hace mucho no ves. Y esas cosas de brindar y desearte cosas buenas, desearte salud, amor, prosperidad, abundancia. ¿No? Que es tan lindo festejar. Y bueno, continuamos con el programa porque hay poco tiempo para una entrevista que se viene en breve. Continuamos con la programación. ¿Por qué el huevo es un alimento importante? Las rutinas de entrenamiento que se propongan los individuos a la hora de buscar ganar masa muscular requiere complementarlas con una buena alimentación que incluya los nutrientes esenciales para conseguirlo. En este sentido, existe un alimento que recomienda la Universidad de Harvard y que se vuelve un aliado ideal para todas las personas que cuentan con este objetivo: el huevo. ¿Cuál es el contenido nutritivo del huevo? Si de productos saludables se trata, el huevo queda incluido en la lista de alimentos nutritivos por poseer un gran número de componentes beneficiosos para el organismo. Los huevos contienen vitaminas, minerales, antioxidantes y nutrientes saludables, entre los que se destacan fósforo, calcio y potasio, los antioxidantes luteína y zeaxantina, que son buenos para los ojos, vitamina A, B y D, el nutriente colina, que es bueno para el cerebro y los nervios y particularmente importante para las mujeres embarazadas. Cabe destacar que un huevo contiene tan solo 1,24 microgramos de vitamina D. En comparación con otro tipo de alimentos, se trata de un porcentaje menor. Sin embargo, destaca debido a que la yema es considerada una de las pocas fuentes naturales de vitamina D. Por su alto contenido en proteína, el huevo es un aliado ideal para quienes buscan ganar masa muscular. Por otro lado, todos los huevos de proporciones grandes tienen 6 gramos de proteína, uno de los nutrientes esenciales para quienes buscan ganar masa muscular. La proteína de huevo es considerada proteína de alta calidad porque aporta los 9 aminoácidos esenciales fundamentales para que el organismo pueda realizar diversas tareas. La cantidad diaria recomendada de este nutriente asciende a los 0,36 gramos por cada libra de peso corporal. Cabe destacar, los valores pueden variar. Para el hombre sedentario promedio, el mínimo requerido es de 56 gramos de proteína por día, mientras que la mujer sedentaria promedio necesita aproximadamente 46 gramos Bueno, vamos a hacer una pausa musical y venimos con esto que es la hornalla siempre al máximo. Pasa el número de teléfono 11-64-00-7047. Mensajito audio, contanos cómo fue tu mesa navideña, qué comiste y con quién te juntaste a festejar estas fiestas. Y contanos con quién te juntás, quizás en fin de año, o si tienes planes para irte de vacaciones. Puede ser también. Contanos. Te esperamos luego de esta pausa musical. Por amor a esa belleza que sonríe como una tentación,

si supiera a dónde ir, intentaría jugarte solo para poder seguir. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Volvemos con la hornalla siempre al máximo, más al máximo que nunca. Mándanos un mensajito al 1164 00 70 47, contándonos cómo fue tu mesa navideña, qué planes tenés para la mesa que se viene ahora, ¿no? La de fin de año y año nuevo, ¿no? Que creo que estamos despidiendo el año movidísimo, muy movido para muchos y algunos no tanto para otros. Pero bueno, contanos qué planes tenés para la mesa de fin de año y cómo fue tu mesa navideña. ¿Cómo estuvo esta juntada familiar? ¿Con quién pasaste las fiestas? Continuamos con la programación. Paso el número de teléfono 1164 00 747. Mensajito, audio o lo que quieras. Puedes llamarnos también. Continuamos con la programación. ¿Qué es la lavadora humana? La compañía japonesa enfocada en productos de baño, Sense, ha desarrollado un modelo de bañera inteligente al que se refiere como lavadora humana del futuro, que con una forma similar a una cabina ofrece una experiencia de baño personalizada. Comienza a llenarse de agua cuando la persona se sienta, midiendo su frecuencia cardíaca y ajustando la temperatura del agua. La bañera es capaz de ajustar la experiencia de lavado según sus necesidades y gustos. El objetivo de esta lavadora humana del futuro es crear un entorno óptimo para el baño, con un sistema que no solo limpia el cuerpo, sino que también proporciona una imagen visual del estado mental y físico durante el baño. Es una cabina con un asiento reclinable, incluye un techo o cubierta transparente que funciona como puerta de entrada a la bañera. Igualmente, mediante un sistema de inteligencia artificial, la bañera utiliza los valores de medición obtenidos para proyectar imágenes adaptadas a las necesidades del usuario. En la cubierta de la bañera es capaz de detectar si el usuario está tranquilo o más nervioso y proyectar imágenes enfocadas a sus estados de ánimo para conseguir una experiencia más agradable. Posee una tecnología de burbuja fina que permite limpiar el cuerpo con suavidad. Todo ello en un proceso de lavado y secado que tiene una duración de 15 minutos. Esta máquina se expondrá en el pabellón de salud de la Expo Osaka Kansai, que se celebrará en la ciudad japonesa en abril del próximo año, para que los usuarios puedan probar la experiencia de baño. La intención para el futuro es lanzar un modelo diseñado para utilizarse a nivel doméstico y, por ejemplo, para cuidados de enfermería. Interesante, ¿no? De cómo va avanzando la tecnología en base a lo que es el futuro, ¿no? Un poco la robótica, que a muchos les interesa, la inteligencia artificial, que a muchos les interesa, a otros no, pero está avanzando la tecnología y eso es una realidad. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical, unos temitas también que elegí para que vos bailes y disfrutes y cantes a grito pelado en tu casa, o bien estás en el auto escuchando la radio y cantas también en el auto, o bien por la calle con auriculares. Canta tranquilo en la calle, que la gente no va a enojarse. Va a estar feliz. Bueno, pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla, siempre al máximo. Qué linda la percusión. Fuera del corazón, ahí te va. hornalla está al máximo. Y la buena onda no para. Thank you. Muy buenos días, Nacho, que pasen un feliz jueves. Me imagino que es el último programa del año y quiero aprovechar para solicitar la canción de Tokyo Hot, te quiero escuchar Home. Ya te voy a poner nombre a la canción y el título, sin mucha molestia. Me llamo Xiomara, soy de Guayaquil, Ecuador. No se olviden de programar mi petición de Tokyo Hot Home y aprovecho para desearte un feliz año 2025, Nacho. Espero que me sigas soportando por poco tiempo. Ojalá que podamos seguir llevándonos bien como cada jueves. Bueno, gracias, Xiomara, gracias por el mensajito. Por supuesto que sí. Por supuesto, te damos el gusto de pasar Home de Tokyo Hotel. Y un saludo especial para la gente de Ecuador, de Guayaquil. Saludos desde acá de la ciudad, localidad de Quilmes, al sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Un abrazo cálido para la gente de Guayaquil, Ecuador, y para Xiomara, que cada jueves deja su mensaje, cada jueves nos pide este tema de Tokyo Hotel. Y por supuesto, se lo pasamos porque es nuestro deber complacer al oyente. Entonces, estamos siempre diciendo que manden mensajitos, pidan temas, lo que quieran. Y nosotros hacemos el programa junto a ustedes. Bueno, continuamos con la programación del día de hoy. Quería contarles por qué es importante hacer ayuno intermitente según la Organización Mundial de la Salud. El ayuno intermitente es cualquiera de los diversos programas de comidas que alternan entre ayuno voluntario o ingesta calórica reducida y no ayuno durante un periodo determinado. Los métodos de ayuno intermitente incluyen el ayuno en días alternos, el ayuno periódico y la alimentación diaria con restricción de tiempo. Se ha estudiado el ayuno intermitente para determinar si puede reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la dieta, como el síndrome metabólico. Una revisión de 2019 concluyó que el ayuno intermitente puede ayudar con la obesidad, la resistencia a la insulina, la dislipidemia, la hipertensión y la inflamación. Existe evidencia preliminar de que el ayuno intermitente es generalmente seguro. Los efectos adversos del ayuno intermitente no han sido estudiados exhaustivamente, lo que lleva a algunos académicos a señalar su riesgo como una moda alimentaria. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos afirma que no hay evidencia suficiente para recomendar el ayuno intermitente y alienta a hablar con el proveedor de atención médica sobre los beneficios y riesgos antes de realizar cambios significativos en el patrón de alimentación. El ayuno existe en diversas prácticas religiosas, incluido el budismo, el cristianismo, el hinduismo, el islam, el jainismo y el judaísmo. En lo que es la historia del ayuno intermitente, el ayuno es una tradición antigua practicada por muchas culturas y religiones a lo largo de los siglos. Los ayunos intermitentes terapéuticos para el tratamiento de la obesidad se han investigado desde al menos 1915, y en la década de 1960 se renovó el interés en la comunidad médica después de que Bloom y sus colegas publicaron un informe entusiasta. Los ayunos intermitentes o periodos de inanición de corta duración oscilaban entre 1 y 14 días en estos primeros estudios. Este entusiasmo penetró en las revistas Paralegos, lo que impulsó a los investigadores y médicos a advertir sobre el uso de ayunos intermitentes sin supervisión médica. Los distintos tipos de ayunos intermitentes. Existen múltiples métodos de ayunos intermitentes. La alimentación restringida en tiempo implica comer solo durante una cierta cantidad de horas cada día, a menudo estableciendo un patrón diario constante de ingesta calórica dentro de una ventana de tiempo de 8 a 12 horas. Este programa puede alinear la ingesta de alimentos como con los ritmos circadianos, estableciendo ventanas de alimentación que comienzan después del amanecer y terminan alrededor del atardecer. El ayuno de una comida al día consiste en realizar una sola comida al día y no comer nada durante el resto del día. El ayuno en días alternos implica alternar entre un día de ayuno de 24 horas en el que la persona come menos del 25% de sus necesidades energéticas habituales, seguido de un periodo de día de fiesta sin ayuno de 24 horas. Hay dos subtipos. El ayuno completo en días alternos es una restricción energética intermitente total, restricción energética continua, donde no se consumen calorías en los días de ayuno. El ayuno modificado en días alternos implica una restricción energética intermitente parcial que permite el consumo de hasta 25% de las necesidades calóricas diarias en los días de ayuno en lugar de un ayuno completo. Esto es similar a alternar días de alimentación normal y días con una dieta muy baja en calorías. Vamos a ir a una breve pausa musical y venimos con esto que es La Hornalla Siempre Más. Melancolía. Todos vivimos sin comprender lo poco. recuerdos que a veces nos hacen mal. Guardo fotos en el placar de una temporada en el amor. Todo lo que pudo ser, la verdad es lo que soy. Todos vivimos sin comprender lo poco mucho que hemos de hacer. Hay recuerdos que a veces nos hacen mal y esto siempre será así. Melancolía que otra vez, porque no has tenido bastante. Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante. En un ventanal azul se ven los ojos de este amor. Pide lugar en esta canción, le dicen basta al dolor. Y un camión recolector es la estrella en esta función. Calle Anchorena, a eso de las 10, y esto siempre será así. Melancolía que otra vez, porque no has tenido bastante. Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante. Le di mi vida a las canciones y no me arrepiento. Los recuerdos que hacen mal quieren de mí lo que yo ya no puedo. Lo que haces lo pagarás. Ya lo sé, le dije mi amor, pero mejor hacer que pensar y pensar. Hacemos mal sin convicción, hacemos bien, así es el amor. Básicamente hacemos lo que podemos hacer y esto siempre será así. Melancolía que otra vez, porque no has tenido bastante. Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante. Le di mi vida a las canciones y... Volvemos con la Nación Siempre Máximo. Tenemos una entrevista sorpresa antes de la entrevista oficial a la banda. Una entrevista sorpresa, una persona que habla sobre criminalística, que es una persona que aprecio mucho, es mi prima, sabe muchísimo de criminalística, yo sé que es un crack, una crack de todas las que conozco, de mis primas, es una fenómena. Y bueno, queríamos hablar sobre criminalística y un poco de lo que es esto de invento de estudiar el crimen, ¿no? ¿De qué trata eso? ¿Cómo estás, Abril? Hola. Bien, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿vos? Bien, bien. Estaba pensando en esto, ¿no? ¿Cómo es esto de estudiar el crimen? ¿De qué trata estudiar el crimen? Y yo lo que hago es, como dijiste vos, criminalística, que sí. Mucha gente se lo confunde con criminología. Sí. Y lo que hago yo sería más el estudio del porqué, del cómo, qué. Sería una especie de CSI. Claro, algo parecido, que mucho acá, algo así, no hacemos porque no dan los recursos. Sí, sí, sí. Sí, es ahí, criminal minds, mentalist. Claro. Sí, o Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, sí, mira, sí. Interesante, ¿no? Claro. Sí. Una mirada. Pero bueno, sería. Está bueno porque en realidad es muy extenso, pero bueno, lo principal sería. Analizar evidencias o indicios que se encuentran en una escena para averiguar qué pasó, cómo, cuándo. Y también, bueno, se puede analizar muchas más cosas que sean ilegales, ¿no? Como documentos falsificados o drogas o lo que sea. Ah, interesante. Sí, es bastante amplia. La gente piensa que es solo capaz trabajar con la policía para esto de casos de asesinatos, pero también va más allá. Vos podés trabajar también con el Poder Judicial y estudiar casos que ya pasaron, capaz, hace más tiempo y no tengan que ver necesariamente con asesinatos, sino con sí. Otro tipo de situaciones legales. Sí, sí, sí, sí. Interesante, yo... me empezó a gustar a mí ahora. Qué interesante, ¿no? Porque la verdad que no sabía esa cosa. Yo tengo amigos que son abogados que estudian de lo que es el peritaje, ¿no? Pero, claro. Pero no es criminalística eso, es peritaje. Sí, o sea, y tiene un poco que ver. También el perito criminalística labura mucho con abogados, así que sí, capaz que alguna vez trabajaron con un criminalista. Ah, mira. Interesante. Interesante, muy, muy interesante, la verdad. Sí, está bueno, la verdad. ¿Es una carrera de cuánto duración? ¿La carrera de cuánto dura, más o menos, para saber, por curioso? La que estoy haciendo yo es una licenciatura y dura 4 años. En la Policía Federal. Sí. Que la verdad está muy buena. ¿Y salís con título de criminalista? Licenciado, exacto. Licenciado en criminalística. Ah, licenciado en criminalística. Como decía vos, no es criminología, es criminalista. Exactamente, sí. Gracias por recordar eso. Sí, sí, sí, no, lo recuerdo porque es interesante, porque la gente lo confunde. Es interesante, sí, no, sí, porque claro, la criminología es más la parte psicológica, o sea, es el sí. Por qué alguien hizo lo que hizo sí. y qué medidas se deben tomar. Entonces sí. Es como la parte psicológica, no tanto matemática o química. Ajá. Interesante. Bueno, gracias, Abril. Te agradezco. Te agradezco, gracias por el tiempo, gracias por el espacio, gracias por la buena onda. No pasa nada, gracias. Dale, gracias. Te mando un beso. Un beso, chau, chau. Bueno, tenemos una nota breve, cortita, criminalística. Sabiendo un poco lo que es esto de criminalística y criminología, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una y otra, no? Bueno, vamos a una pausa musical breve y venimos con una entrevista que se trae con todo. Tu nombre y ves como la popular. La Hornalla está al máximo. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Volvemos con La Hornalla siempre al máximo. Y como les dije, tenemos una entrevista de lujo, un lujazo terrible. Tenemos a el líder de Los Extraños. Es Tony Corbalán. Tony Corbalán. Corbalán, Tony Corbalán. El líder de Los Extraños, que tiene fecha hoy mismo en San Martín. Sí, en la calle Ayacucho. Ya te digo, porque ahí te lo pasé. Sí, igual, sí, me pasaste, te lo pasé, sí, sí. Así que después, si lo puedes agitar, lo recuerdo en tu programa. Te digo la altura. 33:57 en San Martín, Ayacucho. Perfecto. 21 horas. Vamos a estar un fechón de blues, ¿no? Rock pop, más que nada. Rock pop. Ah, bueno. Rock pop. Vamos a estar cerrando el año hoy. Hoy. Así que con amigos músicos invitados y después se va a dar una hermosa zapada, como hacemos siempre en la casona. Sí. Es un lugar divino, es un lugar donde el Albino, que es el que, digamos, el director de esa orquesta, nos permite todos los jueves tocar y hacemos grandes zapadas con músicos de la zona, amigos que quieran ir. Si algún momento querés venir, sí, si algún momento tengo espacio, tengo tiempo libre de mi vida, que estoy apelotonado con laburo, ya no sé dónde sacar tiempo. Así que bueno, nada, la idea es compartir, construir esa hermandad musical y bueno, está sí, buenísimo. Sí, obvio, es lo que yo siempre digo, la música es un grupo de personas que entendieron el bien. Totalmente de acuerdo. Yo digo eso, ¿viste? Yo estoy totalmente alejado de todas las situaciones conflictivas, lo voy a decir así, desde lo político hasta todo, o sea. Lo voy a decir así, ¿viste? Porque mi sana cultura es la música. Por eso, a ver, porque si vos tocas música, entendiste lo que entendiste por dónde va la cosa, ¿no? Porque realmente es eso, ¿no? Es darle a alguien algo de lo que vos tenés encima. Y es fácil regalar un regalo comprado. Es que yo creo que siempre con lo mismo. A mí Dios me dio un don. Sí. El de poder expresarme por medio de esto, de un instrumento, sí. Y de la voz. Me dio ese don. Y yo lo que digo es, bueno, hoy lo reparto, lo regalo, lo transmito y lo llevo a donde me permitan tocar y cantar. Sí. Siempre. Sí. Así que desde ahí construyo mi carrera musical, ¿no? Sí. Así que bueno, ya venimos hace un tiempito ya. ¿Cuánto tiempo hace que estás con la música? De la música desde los 6, 7 años. Ah, un montón. Pero sí. Lo que pasa es que tuve un tramo que dejé de tocar. Sí. Del 92 hasta casi el 2010. Sí. Que bueno, uno tiene familia, sí, trabaja, sí. Pasan muchas cosas y obviamente que la música quedó en un plano secundario. Hoy puedo permitirme dedicarme de lleno a esto. Y lo potencio. Desde la construcción musical, o sea, hoy me dedico de lleno a esto, mi sueño es esto y vivir de esto. No sé si vivir, porque la verdad que lo material a mí en la música no me importa, me importa poder transmitir y que se conozca lo que hago. Sí, sí. Y por ejemplo, hay una parroquia de amigos que es donde yo compongo canciones para la parroquia también. Sí. Y también con la banda, ¿no? Muy loco, porque mezclo sí, algo pasional con algo también que es pasional, que para mí es tan importante. Entiendo. Pero la verdad que estoy muy feliz por todo lo que me genera, por la energía hermosa que me genera. Entiendo, sí. Es eso, es simple, sencillo y simple, tan dos palabras, ¿no? Digo, ¿no? Como decía Fito Páez en un tema, ¿no? Dar es dar. Exacto, es así. No, eso. Yo lo resumo con dar es dar y lo resumo con dar sin mirar. ¿A quién? Que vuelve. Sin mirar no, que vuelve. No, nunca. Sin mirar que vuelve. Simplemente dar por. Porque el gusto. El gusto y el gusto de que el otro reciba. El gusto de que enorme. El otro reciba. Sí, es un placer enorme que uno tiene, la energía que te genera. La verdad que es lo que más me importa, ¿no? ¿Viste? Tal cual. Así que bueno, ahora este año que viene arrancamos con Batero Nuevo. Mirá. La banda está compuesta por Diego en primera viola y coros, Silvio en bajo también canta, a veces toco yo el bajo, fusionamos un poco, nos divertimos un poco. El Lucas en primera viola, que es una bestia también. Y bueno, hoy se suma UFO, a partir del jueves que viene, como batero de la banda, y bueno, también un grosso. Así que esos somos los extraños, yo, Tony Corbalán, el cantante, y el molesto de todos. El que hace la magia. ¿Querés sorprendernos con algún tema? Dale, les voy a mostrar una canción. Para cerrar la nota, y ya nos despedimos de este programa, que es Lo Nuestro Siempre al Máximo, que estamos cerrando con el último tema. Dale. Tema de Los Extraños, con Tony Corbalán. Ahí va, La luna cae, el sol también. Tratando de entender, paso a cambiar de luz a oscuridad, pero no sé, nena, qué pasó. Por el espacio, gracias por compartir este momento. Vamos por un 2025 mucho mejor y seguiremos por muchos encuentros más. Un abrazo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero gracias. Sabes que me quedaba pensando, este día estaba escuchando, creo, un estado tuyo de WhatsApp que tengo agendado, ¿no? Sí. Un tema de Navidad puede ser. Sí. La luna y no sé cuánto, algo así. Sí. Creo que la luna nativa. Luna de abril. Luna de abril, ¿no? Luna de abril, ¿no? Sí. Que me encantó. Lo escuché y dije, wow, qué timón. Qué bueno. Y se me vino. Y se me vinieron un montón de melodías a mí. Qué genial. Con tu melodía, ¿viste? Con tu melodía, yo compuse tres temas más o menos. Pero, eso es un cap. Pero yo dije, no voy a robarle la melodía a él, porque queda para que queda como que esté robando la música de un músico, digo yo. Que encima le voy a entrevistar, ¿no? Está mal, digo yo. ¿Viste? Pero me pasó eso, ¿viste? Es tan atrapante la letra de Luna de Abril que realmente es mágica. Yo escuché y la pusiste para Navidad. La puse para Navidad, porque la compuse para la parroquia. O sea, yo tengo un grupo de amigos con el que trabajamos en la parroquia, y fuera de toda ideología, fuera de todo, o sea, puntual, lo mismo que te digo, puntualmente es lo espiritual y lo emocional que uno siente. Lo demás no me importa. Sí. Soy un humilde pecador, siempre digo lo mismo. Y bueno, y las canciones las compuse para tocarlas para las fiestas, hicimos un evento donde pasamos la película del nacimiento de Jesús. Sí, sí. Y fue muy loco porque cerramos con rezo con los chicos de mi banda. Y bueno, fue muy. Esto es lo lindo, de fusionar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Creencias, música y con respeto de todo. Yo respeto a todo el mundo. ¿Viste? Sí, no, sí. No, no tengo. Pero me llamó la atención la. Voy a permitir salir un poco del eje de la música. La prosa. No, hablando de la escritura, ¿no? Sí. La prosa del tema de Luna de Abril. Lo que era la escritura, la letra, la composición. La composición de la letra. La composición, la letra, la estructura, todo. Cómo cada renglón te iba transportando una vivencia. Bueno. Una vivencia mágica que calculo que la viviste vos. Sí. Sí, tal cual. Calculo que la viviste vos. Yo proyecto. Porque creo que no habrás escrito ningún tema sin haberlo vivido. No, no, no, jamás. Y ese tema, Luna de Abril, a mí me transportó a sentir lo que estabas sintiendo vos en ese tema. Entonces gracias, yo gracias. La verdad dije, que... wow, esto es poderoso. Porque que alguien te transmita con un tema lo que vos sentís es porque el tema... tiene mensaje y aparte está muy bien hecho. Y el mensaje es eso, es transmitir lo que uno vive en el momento, la energía que uno transmite, que recibe, también darla. Y por medio de, muy loco, por medio de algo que yo había dejado hace muchos años, ¿eh? Mm. Hace muchos años que me había dejado de laburar con la gente de la parroquia. Y una productora, que es Mariana, una gran amiga mía, que es una grosa en lo que es producción, ella va a una parroquia cerca de casa, nosotros vivimos ahí cerca del obelisco, y sí. Me invitó. Fui, me encantó el grupo de gente, me encantó compartir con los chicos, gente divina. Me llevó a otra parroquia en Luján, en San Miguel, de Acción Católica, y pegué tanta onda con la gente, tanta energía tan linda me transmitieron, que eso lo descargué en dos canciones encima, porque hice dos. Y se me dio como esto, de que a mí lo que me llega, por ahí me levanto a las 2 de la mañana y empiezo a escribir y sí. Me pasa eso. Me pasa igual, ¿eh? Y me bajan cosas que salen en el momento. Después, bueno, uno lo retoca. Yo me acuesto en la cama y me acuesto en la cama, pongo el celular en la mesita de luz. ¿Viste al que lado? Te... me acomodo en la almohada triangular, en la almohada triangular, y empiezo a cantar canciones. Automático, sí, ¿eh? Sí, antes de prender la tele. Yo digo, pará. Grabo. Estoy cantando un tema. Claro, grabaste y todo. Y agarro el celular, me lo pongo a cantar. Y después digo, al otro día digo, ¿y esto qué es? ¿Viste que te pasa? A mí me pasa lo mismo. Yo grabo en el celu, grabo cosas. ¿Y esto qué es? No entiendo nada, porque no sé de dónde salió ese mensaje. Y después le empiezo a retocar, hasta que lo formo un tema. Claro, eso es lo loco. A mí, por ejemplo, esta canción, el Luna de Abril, yo la compuse para por todo lo que estaba sintiendo en ese momento. Y siempre la canté con la letra, no traje la letra. Es muy loco. ¿Hoy no? ¿Estás con la letra? Creo que tengo la letra, a ver, pará. Porque es muy loco, yo la canté, la grabé y la tiré. Y siempre la canto con la letra encima porque no me sé la letra. Porque me salió. Salió mágica, ¿eh? Es magia. Claro. Es magia. Me salió lo que sentí, ¿entendés? Sí, sí, digo, sí, entiendo. Y digo, wow. A ver, si tengo la letra. No, igual si algo de la letra me acuerdo. Pero ya te digo. Fue muy, muy, muy loco. Porque son cosas que a uno le pasan. Pero podemos tocar un pedacito de la letra. Dale, canción, dale, ¿eh? dale. Te escuchamos. Dale. Sobre pasos seguiré, emociones de entender, para saber. Pasa el tiempo, pasa aquí, y hoy sigo sin sentir. Te mando fruta, ya lo sé. Ahí va. pasiones que hay en ti. Corre el tiempo, corre así. Ya lo sé. Prometo que la próxima que venga la traigo y la canto completa. No, pero a mí todo esto que te juro, yo te miro y te miro con ganas de ser vos. ¿Viste? No, porque la verdad que esta cosa, ¿viste? De meterme en tu cuerpo y robarte un rato y componer yo, ¿viste? Que tocar la guitarra yo, ¿viste? No, pero me pasan qué cosas, grande, ¿viste? Porque yo escucho a los demás músicos y me pasa que me transporto. Te transportás, eso es bueno. Me meto en el cuerpo del otro, ¿viste? Como diciendo, wow. Bueno, a mí me pasa, yo por todo ejemplo, lo que pasó. A veces voy de stage de bandas amigas, ¿viste? Que quiero muchísimo. Y yo me pongo la camiseta al toque. Yo enseguida me pongo la camiseta y capaz que es una banda de pan rock, de heavy, de pop, o de lo que sea, así sea de cumbia. Me pongo la camiseta y ya estoy metido en el escenario probándole las cosas o afinando una guitarra, o sea. Me pasa eso, por eso te entiendo. Sí, sí, sí, sí. Yo también, enseguida me transporto al lugar del otro. Yo tengo una cosa buena en el colectivo, ya hablo hace años atrás, año 2008. Yo canto hace bastantes años ya. Y en el colectivo, volviendo a la casa de mi novia, 12 de la noche venía el colectivo de Longchamp para Quilmes. 12:63, viajando, al lugar de puestos. Escuchando música, ni me di cuenta, estaba cantando yo. Se encerra el auricular y yo estaba cantando. Y hasta se escuchó, ¡eh, amigo! ¡Seguí! Es verdad, ¿sabes que creo que a nosotros. Y yo cuando dijo, amigo, seguí, me di vuelta, miro, y habían dos flacos nada más en todo el colectivo, éramos tres personas. Yo. Y los dos flacos. Al chofer. Y el chofer. Los dos flacos estaban aplaudiendo. El chofer me está así, con el dedo. Y yo digo, bueno, entonces está bueno lo que está haciendo. Claro. Y sigue cantando, ¿viste? No, pero me agarró hasta vergüenza y pudor. No, sí te agarra, pero bueno. Yo dije, no soy cantante para ponerme a cantar acá y hacer un show. Pero a la gente le gustaba. Entonces dije, bueno, listo, si le gusta a la gente, sigo. Es que esa es la idea. Viste, y me empecé a meter en el mundo de la música. Dije, mirá qué bueno. Vamos a investigar esto que a la gente le gusta. Porque bueno, si a la gente le gusta, tengo que tener algo. Lo que pasa es que también está. Tenemos muchas frustraciones los que componemos, somos cantautores, que no hacemos cover. Sí. Porque todo el tiempo. En los boliches te ningunean. Y vos, cuando vas. Yo cuando voy, tengo una banda súper profesional, o sea. Los músicos con los que comparto extraños son, pero es un disco la banda en vivo. Y muchas veces para poder sonar a un disco necesitas buen sonido. Y terminás poniendo un montón de guita siempre. Porque necesitas alquilarte vos, un operador, necesitas. Sí, sí, ¿viste? Sí, sí. Entonces es cuesta arriba todo el tiempo. Y muchas veces dije, ya fue. No toco más. Porque encima, ensayos. Que vengan todos los ensayos. Es todo un sacrificio gigantesco para 40 minutos de show. Sí. Qué loco, ¿no? Pero esa es la pasión. Sí. Pero bueno, a veces te supera y decís, más. No sigo más. Y después te pasa, qué sé yo, un mes y medio que estás sin tocar y yo, te agarra el ataque, ¿viste? Te voy a contar, Tony, yo me convertí en cantautor hace 3 años. Mirá qué bueno. Hace 3 años empecé a componer. Y empecé a componer, fíjate, cosas de la vida, ¿no? Yo tengo discapacidad, vivo en un centro de día. Y entró una chica nueva en el centro de día y ni bien pasó a la puerta, fue un flechazo al corazón mío. Qué bueno. Y de ella nos miramos los dos mutuamente. Fue automático. Y fue amor a primera vista y empezamos a salir. cuando empezamos a salir el primer día y cómo es un tema. Pero no fue un tema cualquiera. Yo dije, voy a componer un CD en el cual voy a contar la historia de mi relación con esta mujer. Qué bueno. Cada canción es historia de lo que estás viviendo. Cada canción, todos los días, componía dos temas. A la mañana, un tema, estando en el laburo con ella. Sí, sí. Componía un tema, contando la historia de cómo me recibió, cómo fue el momento del encuentro y todo eso. Y hay particularidades del encuentro. Cada tema tenía una prosa diferente en cuanto a cómo iba transcurriendo la relación. Contando la historia en medio de un CD. O sea, es como un CD que te atrapa por medio de la historia que va contando cada tema. Es que está bueno porque vos escuchás la canción y seguís con la otra canción con la misma historia. Por eso, y hay por eso, una de las terapeutas del lugar, que yo grabé el primer tema, en cámara celular. Sí, ¿cómo grabas? Habitación, celular, mandame. Yo con el bongo y el guitarrista. Los flacos. Grabé un tema, nos filmaban a la terapista. Y la terapista quedó así. Quedó así. Le encantó. Congelada quedó. Cuando terminó de grabar. Y me dice. Acá. Me dice. Acá. Me señalaba acá ella, ¿viste? ¿Qué pasa? Le digo. ¿Te duele? Te metiste acá adentro, me dice. Estás en un lugarcito acá adentro, me dice. Qué grande. Me dice, porque esa letra dijo más que una cosa. Y vos transmitiste todo en una sola canción. Es mi intención, le digo, que la gente le llegue. Y eso que traigo esto. Justamente porque con esta letra de Luna de Abril a mí me transmitiste pasión, cultura, psicodelia. Te diría anarquismo, te diría todo metido en el tema. Y hasta la prosa del amor y las mariposas volando. Qué grande. Porque yo escuchaba ayer una letra. Jorge Rojas, que me encanta, es un cantante que yo admiro mucho. Tremendo cantante. Te llené el cajón de primaveras. Y recién ayer, escuchándolo, entendí. El cajón de primaveras, el cajón de flores. Claro. Porque está muerta. Y fíjate qué cosa, ¿no? Ufa. Y fíjate, no. ¿Qué lo cosa, fuerte, no? Lo fuerte cajón que de primaveras. No, pero es fuertísimo lo que está diciendo. Sí. Es tremendo lo que está diciendo. Sí. Lo está diciendo con una poesía tan dulce. Por eso, se lo pone con una manera tan inocente que para un niñito de jardín escuche primavera. Ay, qué lindo primavera. Y no escucha el cajón de flores. Es verdad. Te llené el cajón de primaveras. Para que subas a mi cuarto de recuerdo donde parco los pocos besos que quedaban, dice el tema. Es fuertísimo, ¿no? O sea, entonces cuando escuchas eso, cuando uno entiende eso, vos decís, wow. Dije, wow, le acabo de entender. El chabón le guardó, le llenó el cajón de flores para que suba al cuarto, estamos hablando del cuarto desde arriba, al cielo, para que busque los pocos besos que quedaban. Pa, dije yo, ¿viste? Y ahora escucho tu poesía y digo, wow. ¿Viste? Digo, y esto es música también, pero, ¿no? Pero es increíble, porque uno, qué sé yo, no sé. Yo sé, me salió, lo hago, y lo hago porque lo siento y porque que vaya al mundo y que el mundo decida. Sí, a mí me tocaste. Eso es muy importante. Me pones muy feliz. A mí me tocaste. No sé si acá Control dice lo mismo. Control también está. Mira, el otro día hablaba con mi hermano. Él se había separado, qué sé yo. Él vive en Suiza. Sí. Y que es el que va a venir ahora. Y le pasé una canción mía, porque él está haciendo canciones mías también, ¿viste? Le paso canciones que yo hago acá, él les hace con su banda allá. Y me dice, esa, pasame esa. ¿Cuál? Le digo. Esa que dice cartas en el viento. Me rompió el corazón, me dice. Y yo después me quedé analizando. Y Cartas en el Viento lo había hecho un poco enojado con mis hijos, un poco enojado con la vida. Y parece una carta de amor. Y vos decís, ¿qué pasó acá? O sea, está pensada la canción desde otro lugar, ¿viste? Sí. Y se va para otro lado que vos no tenías ni idea. Y la gente, y hay gente que, amiga, que me dice, esa canción, aquella o. A ver, yo, enojado con mi pareja, compuse un tango y un vals. ¡Qué maestro! Un tango y un vals. Pero no fue un tango y un vals aparte, ¿eh? Un tango y un vals aparte. Claro. Sino un tango en el medio del tango, en el medio del tema, salto de tango a vals y de vals a tango. ¡Ah, tremendo! Entonces, tremendo. Entonces, es como que me venía enojado con el tango, enojado. Y bueno, me cambio un poquito, claro. Canto vals, me tranquilizo, bailo un poquito, danzo. ¿Cómo? Ya te digo. Acá pregunta la gente cómo nos encuentran las redes. María. Dale. Ahí ya te paso. Porque tengo a Silvito, mi. ¿De dónde es María? El que maneja todo. María, ¿nos podrás decir de dónde sos? Así paso. Conversamos. Claro, estaría bueno, ¿eh? Es bueno poder conversar con ella. Y puedes ir a verlo hoy. Está en Ayacucho, ¿cuánto? 3273. 3373. 3-3-2. No, para que ya. Qué desorden el mío, perdón. Lo tengo acá. ¿Cómo? ¿Sí? Mira vos, viste. Por eso te digo. Perdón, 2337, Ayacucho, en San Martín. Podés ir a verlo hoy, María, si querés. En San Martín, en la calle de Ayacucho, 2337, en San Martín. Te repito, Los Extraños, Power Pop crudo y sutil con Los Extraños. Entrada libre, jueves 26 de 12 del 2024. Así que aprovechá. María, si bueno, no tienes nada que hacer hoy, andá, pete una vuelta a escuchar a Los Extraños en La Casona Bar, en Ayacucho, 2337, en San Martín. Bueno, mi canal de Instagram es Tony Corbalán con B corta 6, todo junto y en minúscula. Tony Corbalán con B corta 6, todo junto en minúscula. Todo junto. María, ¿escuchaste? Tony Corbalán, todo junto. Tony Guarán 6, come corta en minúscula. Y nos podemos ir, si te parece, dedicándole una canción a María. Dedicamos, ¿sí? Le voy a cantar una canción que hice hace un tiempo. Dedicamos una canción a María, que María escuchó y dijo que le gustaba mucho la voz, así que esmerate y. Bueno, vamos a. endulzala. A ver cómo sale esto. Para María. Para María, vamos a regalar esta canción. De parte de Tony Cobarán, para María de los Extraños. Esto dice así: sueños lejanos, amores en llano, sueños vacíos, lejos en olvido. Sueños lejanos. Amores en llano, sueños vacíos, lejos en olvido. Y escapémonos en sueños y vivamos hoy momentos de placer. Y escapémonos en sueños y vivamos hoy momentos de placer. Como el sol que corre reflejado en tu piel. Misterios divinos sobre tu ser. Hoy no quiero despertar. El silencio, mi soñar. Hoy no quiero despertar. El silencio, mi soñar. Y escapémonos en sueños. Y vivamos hoy, acá en Quilmes, momentos de placer. Y escapémonos. De placer. Muy buen tema, muy buen tema. ¿Cómo se llama este tema? Contame. Este se llama porque tengo un lío de canciones. En mi cabeza, ya te confirmo, te digo el nombre de la canción, Te iba a decir Momento de Placer, no, pero no se llama Momento de Placer. ¿Cómo estaba ese tema? Sí, sí. Acá. Ay. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Acá. Bueno, esta es. Sueños Lejanos. Sueños Lejanos. Sí, Sueños Lejanos. Así que. Tenemos muchas canciones más. Muy lindo tema, Marito. Lindo, lindo, lindo todo, lindo todo. Y María creo que está llorando del otro lado. Me gustaría recibir un mensaje de María. Tengo otra que me han roto el corazón, que se llama Mil Distancias. María no responde más, perdió el pulso vital. Y bueno, nada, ¿qué te iba a decir? Soy baladista en realidad. Baladista, mira. Me encanta mucho, a mí me gusta mucho Sin Bandera. Manzanero. Cristian Castro, yo soy más popero. Manzanero. También me gusta. Una bestia. Manzanero. La eminencia. Manzanero para mí es un. Es un prócer, Manzanero. El Instagram es Tony Corbalán 6. Con Y. Tony Corbalán 6, todo junto. En minúscula. En minúscula, sí, todo junto, todo junto. Sí. Tony Corbalán 6, en minúscula, con B corta y con Y. Ahí está, perfecto. Bueno, qué decirte, la verdad que estoy. ¡Wow! Maravillado. Maravillado. No esperaba menos de vos, porque la verdad que sabía que eras músico de la hostia. Sabía que eres músico de la hostia, así que no esperaba bueno, menos. Y el de la banda es Los Extraños 24. Porque no me agarraba Los Extraños solo, le pusimos mira. A ponerle Los Extraños 24 y ahí. ¿Algo en Spotify tenés? Nada. Tengo en SoundCloud tengo canciones. Pero es un tema entrar a SoundCloud, no es tan fácil, no sé por qué. Y no las puedo sacar, porque esas las grabé hace muchos años. Ah, sí. En el 2012 las grabé en un estudio de un gran amigo. Te la confiscaron. Y no las puedo sacar. Escuchar todo, pero no las puedo sacar de ahí. Sí. Y este año la idea es grabar el disco, ¿viste? Así que este año estamos. A full. Por eso ¿Este año? Este año queremos grabar el disco. ¿Llegan dos días? Perdón, año 2025. Yo ya estoy en el 2025. Tenés razón. No vas a grabar en dos días. Estuve rápido, perdón. Estuviste bien. Quería molestarte un poco, ¿eh? quiere sacarte así de ahí. Que, qué bueno. Y bueno, nada, así que la idea ahora es, por eso es rearmar todo esto, va muy en serio, la idea mía es tocar Zona Sur, quiero venir a tocar acá. Zona Sur tiene muchos lugares y lindos es poco. Sí. Lindos es poco. Yo en otra época vivía en allá en Barrio Marítimo. Sí. En Utso. Sí. Y ahí toqué en el bar de un amigo que hoy ya no está, que era Héctor, y bueno, un grosso. Porque... Y acá en Quilmes tenés de todo. Acá en Quilmes, por empezar, el área de Costanera en Rivera, que se hace lindos shows, Velvet. Antares, Blen, Rie, ¿qué más tenés? Polaridades, Arte en Pie, Casa Rodolfo Walsh, Centro Cultural Tita Merelo. Yo fui a la Casa Rodolfo, estaba bueno, fui a ver a una banda un día con una amiga. Yo estuve el fin de pasado cantando ahí. Ah, mirá qué bueno. Cantando ahí. Bueno, cuando actúes, avisá. Estuve el fin de pasado. Sí, estuve el fin de pasado cantando ahí. Ahora te voy a escuchar. Cuando cerramos el programa, te voy a escuchar lo que dice magia. Qué bueno. Hice magia. Estaría bueno si lo pasamos en vivo. Dami, ¿qué te parece? Pásalo. Dami, el tema mío. ¿Eh? No, pero yo no te dejo ir a comer. Bueno, mil gracias, la verdad que no tengo cómo agradecer. No, ustedes que me invitaron y no que me bancaron a que llegue. No sale la palabra de agradecimiento, no me salen. Estoy maravillado, es poco, maravillado. Gracias. Creo que maravilla es una palabra muy chiquita para decirte, ¿no? Porque la verdad que lo que haces es una prosa, una melodía que todos los eslabones van enganchando uno a uno y arman una cadena que es la música mismo, ¿viste? Entonces es como ensamblar un CD en una cadena, digo yo. Claro. ¿No? O sea, ¿no? ¿No? Es difícil, ¿no? Pero vos creo que lo hiciste. Pues te digo, eso es la parte que digo, ¿no? Por eso. Ahí bueno, está, ahí está, mira. Nos despedimos. Ahí pusiste, vamos. Nos despedimos. Dale. Mil gracias. Genio. Hasta la próxima. Comienzo. Y volvemos en el 2025 con mucho más de los extraños. Sí, ya vengo a hacer más canciones. Dale. Y prometo traerte esa canción, la letra. Dale. Dale. Genial. Así la cantamos. Dale, ahí genial. Vendrá un largo viaje. Estar arrepentido, me fui con un amigo en la luz. Estar temprano arrepentido, me fui con un amigo en la luz. Espera un largo viaje y un único equipaje sin luz. Tanto me da lo mismo siempre. Espera un lado.